escuchando, Mauricio Tomaselli, el doctor Mauricio Tomaselli, del espacio Derechos de la Gente, que nos va a hablar justamente, mire, por el tema del consumo y el derecho de los consumidores. ¿Cómo te va, Mauricio? Buen día. ¿Cómo andan, chicos? Me quedé pensando ahí en el tema de vacaciones. Me parece que me va a costar volver a enfocarme, pero bueno, vamos a intentar dar lo mejor de nosotros. No tenía nadie que te dé un all inclusive en el Caribe. No, estoy en San Martín, hace un frío acá terrible, así que. Pero bueno, vamos a ponerle un poquito de onda que es viernes. Vámonos más. Tremendo ese frío y bueno, ¿cómo hacemos con respecto, por ejemplo, mirá, querés que te, ya que vas a hablar de este tema, de derechos de consumidor y demás? Estuvimos hablando más temprano con respecto a la garrafa, ¿viste? Sí. Todo un tema ese, el derecho al acceso a la garrafa, y yo no sé cómo lo podrías llevar vos, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando, mirá la que te voy a tirar, cuando la garrafa viene rebajada, vos la comprás y está rebajada, ¿qué hacemos con eso? Totalmente. Mirá, en ese caso, en realidad, lo que hay que hacer, vos estás comprando un determinado producto, que hay una oferta concreta, te están diciendo que la garrafa viene completa. Si no viene completa, hay que dejar una constancia justamente de que no ha estado completa. Obviamente, lo ideal sería con un escribano, pero bueno, me imagino que es muy difícil, así que con testigos puede hacerse. Y después reclamarlo, y acá en el desarrollo del tema después le vamos a decir una serie de multas que hay para las empresas que se avivan en este tipo de necesidades de la gente, y son multas muy cuantiosas que después van para las personas y que incentivan, por así decirlo, el reclamo y desincentivan el incumplimiento, deberían desincentivar el incumplimiento de la empresa. Así que hay que reclamar. Yo soy de la postura de que todo pequeño incumplimiento por parte de las empresas hay que reclamarlo, porque en realidad no es un incumplimiento en un caso aislado, sino que ellos se llenan de dinero, por así decirlo, con estos pequeños incumplimientos, donde a la persona le molesta por toda la burocracia que significa, le molesta reclamar, y ellos, sumando todos los incumplimientos que generan, que entiendo que en el ámbito del gas son muchísimos los consumidores, se hacen de una gran ganancia. Entonces siempre hay que reclamarlo, y por ahí en base a esto va esta columna. Nosotros siempre tomamos o intentamos tomar en nuestros asesoramientos desde la parte más débil de las relaciones o desde las necesidades populares, por así decirlo, y lo podemos enfocar desde un doble punto, es decir, los empresarios que se abusan de los trabajadores en las relaciones laborales cotidianas, a través del uso de la fuerza de trabajo y de la contradicción entre el capital y el trabajo. Pero también en la sociedad moderna también tenemos otro tipo de abuso, que son de justamente a los trabajadores, pero en su rol de consumidor. Es decir, cuando salen de su lugar de trabajo, cuando tienen que interactuar con la sociedad, cuando tienen que comprar lo necesario para vivir, para ellos, para su familia, se observa también una gran cantidad de abusos, gran cantidad de atropellos, por así decirlo, contra su carácter de consumidor. Bueno, esto venía siendo así, sin ningún tipo de regulación, hasta los años 90. En los años 90 tenemos la primera legislación en favor de defensa de esta parte más débil, por así decirlo, de brindarle un marco protectorio a esta parte más débil, que es la ley, en el año 93, la Ley de Defensa del Consumidor. Y después, en el año 94, con la reforma de la Constitución, se crea el artículo 42 de la Constitución Nacional, y acá también se regula, se le da un carácter constitucional a esta defensa del consumidor. Una defensa del derecho de la salud del consumidor, de la seguridad, los elementos que utilice o que adquiera, un derecho de información veraz, gratuita, de trato digno. Creemos que muchas veces el trato digno no existe cuando va a comprar cualquier cosa. Y también un derecho a la elección libre, es decir, a una regulación, por así decirlo, de lo que es la publicidad, o que se establezcan mecanismos que le aseguren a la persona que pueda elegir libremente y que no esté inducida. Por ahí lo que vino a hacer la Ley de Defensa del Consumidor vino a generar una serie de normas un poco claras para lo que era la relación de consumo. En primer lugar, hay que entender como relación de consumo aquella que se da entre un consumidor y un tercero, que por lo general son empresas. ¿Por qué decimos esto? Suena bastante obvio, pero ha sucedido muchas veces que cuando, por ejemplo, vos vas, compras una computadora y esa computadora no la utilizás para un consumo final, sino que la utilizás para usarla en un negocio, la ley no te entiende como consumidor, sino que te entiende como empresario, y en ese caso no se te van a aplicar las normas de la Ley de Defensa del Consumidor. Entonces es importante entender que siempre se nos va a aplicar esta ley cuando actuemos como consumidores, es decir, que lo utilicemos como destinatarios finales, por así decirlo. Bueno, me imagino que habrán visto que cada vez que, por lo general en las grandes empresas, por ejemplo, sucede mucho cuando vas a comprar un teléfono celular, te hacen firmar un contrato, lo llamado contrato de adhesión. Originariamente uno entiende un contrato como algo en lo que las dos partes discuten, se ponen de acuerdo y bueno, y termina firmando algo de común acuerdo. Durante la segunda mitad del siglo XX, este tipo de contratación empezó a entrar en crisis y empezó a primar lo que eran los contratos de adhesión. Es decir, grandes multinacionales que establecen todos los términos de la contratación, establecen todas las cláusulas de la contratación, y vos como consumidor únicamente podés firmar, no podés hacer nada más, no podés discutir el precio, no podés discutir si... una serie de cláusulas que son como 5 hojas por lo general de contratos, sucede lo mismo con los seguros, por ejemplo, donde vos no podés decidir nada. Entonces lo que ha venido a hacer la ley es ha venido a poner un marco de protección frente a este consumidor que se encuentra en una posición muy débil con respecto a esta gran empresa y que no puede discutir ninguna de las cláusulas contractuales que está firmando. Y si no, se queda sin teléfono, se queda sin seguro, se queda sin tarjeta de crédito, etcétera. Bueno, entonces este tipo de contrato de adhesión, por lo general siempre las presunciones van a ser a favor del consumidor y se establecen una serie de requisitos que los mismos deben cumplir. Tienen formularios que tienen que ser aprobados por el organismo de control, no deben incluir determinadas cláusulas, etcétera. Incluso en aquellos supuestos en los que establezcan cláusulas abusivas, por ejemplo, cláusulas que me manden ante el incumplimiento de una empresa que me manden a litigar, no sé, a Jujuy, o que digan, yo al firmar este contrato no tengo más derechos como consumidor, se ha establecido que esas cláusulas son nulas y por lo tanto son de ningún valor. No es que no sea de ningún valor el contrato sigue vigente, pero esas cláusulas abusivas lo que vienen a hacer es a dejarse sin efecto. También suele suceder que cuando se firman este tipo de contratos, nosotros cuando asesoramos a personas que vienen a nuestro estudio, nos dicen, no, yo firmé el contrato, pero no tengo nada. Siempre, acuérdense que siempre que firmen un contrato, tienen derecho a leerlo, tienen derecho a dejarse una copia, y bueno, y si no, se puede solicitar. Siempre que hay un contrato, siempre que hay una relación de consumo, que se utiliza algo para, se contrata con alguna de estas empresas, tenemos determinados derechos, y dentro de esos derechos está el derecho a la información, que debe ser una información veraz y gratuita. La información tiene que ser en todo el proceso de consumo, es decir, yo tengo que estar informado, o me tienen, si no estoy informado, me tienen que brindar información cuando estoy viendo el producto, me tienen que brindar información cuando le estoy comprando el producto, y una vez que lo compré también me tienen que continuar brindando información sobre el producto. Y esta información tiene que ser veraz, no me pueden brindar una información que después no era cierta, por ejemplo. Y al mismo tiempo también tiene que ser gratuita. Nos sucedió, por ejemplo, en un caso donde Telefónica hace un tiempo acostumbraba a mandar las boletas del celular, por ejemplo, cuando tenías un plan, y te incluye una serie de ítems, te va incluyendo ítems que vos, obviamente por el apuro del día a día, no los vas viendo. En este caso nos incluía mensajes premium. Le enviamos un reclamo diciendo a qué se debían esos mensajes premium, nunca respondió. Bueno, fuimos haciendo varios pedidos de información, obviamente nunca respondió. Y terminó esto con una gran multa a la empresa que fue hacia el consumidor. Bueno, ya lo vamos a tomar en un puntito aparte. Después, otro de los derechos a los que tiene derecho el consumidor es el derecho al trato digno. Por ahí esto suena un poco abstracto, pero hay una obligación que hay que hacerla efectiva porque se ve mucho maltrato en muchos lugares. Vemos gente haciendo filas interminables en la cola de los bancos, en la bolsa de comercio, en distintos comercios. Personas paradas, un trato totalmente indigno, te hacen ir 3-4 veces, no te dan soluciones efectivas. Bueno, todo eso que afecte la dignidad del consumidor como persona también genera un no incumplimiento por parte de la empresa y también va a dar lugar a distintos reclamos. Por ahí mucha gente no hace nada, pero ya les vamos a decir las distintas alternativas que tienen para reclamar. Y por ahí otra de las cosas que me gustaba hacer, que quería hacer referencia, es el derecho a la garantía. Siempre que ustedes compren algo, tienen derecho a una garantía, que va a ser de 3 meses si la cosa es usada y es de 6 meses si la cosa es nueva. Sucede muchas veces, me pasó a mí hace unos días, que me dijeron, esto tiene una garantía de 3 días y si no hay que reclamarlo a la empresa. Digo, no, ¿cómo una garantía de 3 días? Esto no tiene una garantía de 3 días, tiene garantía de 6 meses. Son normas de la empresa, me dice la chica. Y yo le digo, no me voy, no me quiero poner a discutir con vos porque obviamente sos una empleada y estás trabajando y me decís lo que tu patrón te está reproduciendo, pero no es así, me digo, la empresa no puede legislar como si fuera el Congreso de la Nación que crea normas que hay que respetarlas, hay una legislación y la garantía de 6 meses, no te das problema, pero yo si esto se me rompe vengo mañana y si no me lo pagan les voy a hacer una demanda. Porque la garantía es de 6 meses. Suele suceder en muchos lugares que incluso, por ejemplo, lentes de contacto, yo he comprado lentes de contacto, me dicen, no, esto no tiene garantía una vez abierto. No, imposible. Imposible que no tenga garantía, ¿no? Entonces, sí. Eso para que lo tengan en cuenta, porque suele pasar que las normas, y lamentablemente suele pasar que la gente acata mucho esas supuestas normas de la empresa, que no sabemos de dónde salen esas normas de la empresa. Es decir, como el día de mañana nos van a decir, deme la plata porque es una norma de la empresa y no podemos hacer nada. Entonces sí hay que discutir, estoy a favor de que se discuta en los distintos lugares, en los distintos comercios. Sé que a mucha gente le da vergüenza, pero no, hay que discutir porque hay que desenmascarar este tipo de prácticas totalmente abusivas. Y lo importante es que ante estos incumplimientos no solamente tiene responsabilidad el que vende, tiene responsabilidad el que lo produce, tiene responsabilidad el que importa el producto y el que lo comercializa. Hay una responsabilidad solidaria en toda la cadena de producción y se puede reclamar contra cualquiera de la cadena de producción, contra el que sea más fácil para el consumidor. Bueno, muchas veces te dicen también, no, esto es culpa del depósito, esto es culpa del que lo vendió, etcétera, y nadie se termina haciendo cargo. Entonces el consumidor puede reclamar contra cualquiera de ellos y después ellos tendrán las acciones para repetirse en base a quien efectivamente tuvo la responsabilidad. Bueno, un gran tema nos ha traído el tema de defensa del consumidor, ¿no? Y la consumidora. Yo quería un poco preguntarte los niveles, si se cree, resultado de, primero, dónde nos podemos referenciar geográficamente para ir a hacer un reclamo como consumidores y consumidores. Y después lo otro, si hay otra instancia, porque se me figuraba esto que nos decía lo de la garrafa, que arrancamos con eso. Digamos, muchas veces no tenemos la posibilidad de ir con un reclamo, qué sé yo, llevar un escribano, así, obviamente que era bastante, era un ejemplo nada más, pero digo, hay cosas que evidentemente no nos trascienden. ¿Qué instancia hay de defensa del consumidor antes, digamos, de que el consumidor se encuentre con esa estafa, con esa situación, como de control, ¿no? Digo, ¿qué barrera de contención hay antes? Totalmente. Mirá, en cuanto a los mecanismos de control y de prevención, sinceramente no conozco los números, pero por la cantidad de incumplimientos que hay, que incluso yo veo día a día, que puedo decir que mínimamente estoy informado, te podría llegar a decir que en base a mi experiencia personal, que no es demostrativa ni nada, pero en base a mi experiencia personal, los controles son nefastos. La provincia no tiene una verdadera política de control, sobre todo los innumerables incumplimientos que existen en los distintos lugares. Por ejemplo, yo si quiero ir a la bolsa de comercio, y bueno, ustedes van a pasar por cualquier bolsa de comercio, hay filas de hasta 1 hora y media, yo sé que si voy a la bolsa de comercio pierdo toda la mañana, por ejemplo, cuando en realidad la normativa establece que no puedes estar más de media hora. Y si estás más de media hora es la empresa la que tendría que poner más empleados, tendría que adecuar los mecanismos para que vos no estés más de media hora. Bueno, ese es un ejemplo concreto donde yo sé que nunca se cumple. Y después, si querés ir a hacer un reclamo, yo les diría varias vías, en realidad. Se puede ir a las oficinas de defensa del consumidor que están en calle Pedro Molina, pero mi experiencia ha sido bastante mala. Yo voy a las oficinas cuando hago un reclamo porque me sirve como prueba después en un eventual litigio, pero lo hago únicamente como eso, no esperando una solución. Lo hago como para obtener una prueba más de que yo recurrí todas las instancias. Pero sinceramente, las personas que están asesorando ahí no están capacitadas en lo que es defensa del consumidor, terminan adoptando una postura pro-empresaria, diciéndole a la gente que va a reclamar, acepta esto porque no te van a dar más, no le asesoran sobre la reparación integral de lo que es el daño y terminan ejerciéndose una serie de presión. Si no van con un abogado, las personas sinceramente aceptan lo que la empresa les dice y listo. Y después cuando reclamas varias cosas, por ejemplo, te dicen esto no se puede reclamar, desconociendo obviamente, yo reclamo daño moral, reclamo el daño directo, reclamo lo que se denomina daño punitivo, que es una multa, esto no se puede reclamar. Digo, ¿cómo no se puede reclamar si está en la ley? Es decir, que ustedes no lo quieran dar o que ustedes tengan una visión ultra restrictiva de lo que le tienen que dar a la persona, que le tienen que dar 3 pesos con 50, es su visión, pero yo lo voy a reclamar y lo voy a seguir reclamando. Después sí, lo que se puede hacer siempre es ir con un profesional que se especialice en esta situación. Y ahora se ha creado una oficina bastante, que está resolviendo bastante rápido los problemas, que es una oficina de pequeñas causas en el marco de la Suprema Corte de Justicia, que sinceramente está teniendo muy buenos plazos en cuanto a la resolución de conflictos. Uh-huh. Y siempre tengan en cuenta, que no les quería dejar de decir esto, que por ejemplo, nosotros hemos tenido casos donde reclamamos cosas muy pequeñas, facturas de teléfono que no logran superar los 5.000 pesos, tarjetas de crédito, etcétera. Pero frente a los incumplimientos groseros de las empresas, hemos reclamado esos 5.000 pesos, por ejemplo, 10.000 pesos de daño moral, pero le han puesto unas multas de 300.000 pesos a las empresas. Claro. O en el caso del banco, le han puesto también de 450.000 pesos para que no vuelvan a hacerlo. Mauricio, reclamen, no. ¿Y sirve ir, por ejemplo, en el caso de comunicaciones, nombrar horas telefónicas al ENACON, que tiene ahí la, bueno, la defensa del consumidor en el tema de comunicaciones, al EPRE, en el caso del regulador eléctrico, digamos, la empresa, a los entes reguladores, ¿sirve ir a hacer el reclamo ahí o está jugando el mismo lado? Sí, y es que no se soluciona rápido el problema, y vos cuando tenés un problema con el teléfono, por ejemplo, yo trabajo en teléfono, yo si tengo un problema con el teléfono necesito que me lo solucionen urgente. Entonces lo que terminás haciendo es pagas en disconformidad y después tenés que poner un abogado para que el abogado obviamente haga el reclamo con todos estos rubros que yo les estoy diciendo. El famoso pague y reclame. Primero pague. Totalmente. Entonces, sinceramente, no están cumpliendo su función. Vemos que estos organismos de control no han cumplido su función desde los años 90, que se ha privatizado todo, y el servicio cada vez hay menos inversiones, cada vez más nefasto. Así que, sinceramente, los organismos, me encantaría igualmente que no tuviéramos que hacer este trabajo y que los organismos de control efectivamente cumplan con estas empresas que cada vez tienen más ganancias, pero en la práctica no están funcionando. Y después, te prometo la última. yo no sé cómo andamos de tiempo. Sí, creo que hay unos minutitos. La cuestión es más cotidiana, ¿no? Muy, muy cotidiana de, por ejemplo, los kioscos. Y ahí donde el abuso en todos los sentidos es tremendo, desde el, por ejemplo, el destrato, por ejemplo, cuando vas a comprar, que por ahí te atienden y pareciera que te van a revolear las cosas por la cabeza, ¿no? Yo basándome en esto que vos estás hablando, ¿no? Los derechos que tenemos como consumidores, el destrato, ¿no? Eso por un lado. Sí, te estuvieran haciendo un favor. Digamos, claro, ¿no? Te van a atender. Te hacen sentir mal. Vas a comprar, claro, encima que vas a comprar. Claro. Sí, disculpame. Bueno. Por favor, ¿me podés vender? Claro, y eso por un lado. Y por otro, esto ya te lo he dicho como 5 veces, pero yo no me voy a cansar nunca. Soy como el Quijote con el molino de viento, te juro. Pero es el tema del recargo en la tarjeta de colectivo, viejo. Que en algunos casos... Que en algunos casos es, dependiendo la cara, te dicen, son 10 pesos, 10 pesos te cobran por recargar la tarjeta, y en algunos lugares te cobran 10 pesos cada 100 pesos que vos vayas a recargar. Que me parece doblemente abusivo eso. Obvio. Sí, lo que hay que tratar de ahí es de tener una constancia, que decirle, bueno, dame el ticket, y cuando te dan el ticket, hacerle el reclamo, decirle que no corresponde, hacer el reclamo y obviamente solicitar las multas correspondientes. Las multas proceden ante un mínimo incumplimiento, entonces con ese incumplimiento se pueden solicitar las multas. Es una ilegalidad total, es decir, si hay algún tipo de costo operativo o algún tipo de ganancia, no la tiene que pagar el consumidor, que el consumidor ya está pagando ganancias siderales a las empresas de colectivo como para tener que pagarle al kiosquero. Claro. Si ya el consumidor, si no, le va a tener que estar pagando, no sé, hasta el propio gobierno. Es el gobierno, si hay algún costo de los kioscos, lo tiene que pagar el gobierno o lo tiene que pagar justamente las empresas que son las que se están beneficiando, por así decirlo, de este sistema. Y claro, a mí no me molesta que lo diga cada vez que hablemos de esto, porque me parece bien, hay que, mientras más podamos abrir los ojos, es mucho mejor. Claro, y esto no, se entiende la postura, y se entiende, no se acepta la postura del kiosquero, porque... El costo de tener que mantener la máquina y el papel, lo que sea, pero reclamáselo para arriba, viejo. Claro, no se lo hagas. En realidad, claro, no. Está bien, hay costos, pero está bien, organícense como todos los trabajadores se organizan y hagan el reclamo a quien se lo tienen que reclamar. Obviamente es más fácil jugar con el consumidor que ir y decirle a la empresa, esto me lo tenés que pagar vos. ¿O por qué no lo hacen? Y otra cosa, se lo hacen de alguna manera al Estado, pero ¿por qué no lo hacen a los cigarrillos, que también prácticamente no ganan nada? O sea, lo estarían bueno, haciendo una multinacional. No, sí, porque siempre son tres más débil, por claro. Eso hay que insistir en estos puntos. Mauricio, aceptamos los términos y condiciones, la verdad que muy, muy buena. Muy buena, muy buena la columna. Muy buena el espacio. Bueno, les mando un abrazo grande. Abrazo enorme. Mauricio Tomaselli, del Espacio de Derecho de la Gente, para